Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír, mortales. Oír, mortales. Hola Cristina, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, acá estoy, soy yo, aunque usted no lo crea. Pregunta obvia la mía, pero bueno, es un saludo formal y además nuestros oyentes no tienen por qué saber cómo estás. Pero pueden escuchar cómo estoy. Con escucharte. Tengo sí. Una mezcla rara. De Yuseta y de Mimi. No, me parece que entre la Borges y la otra Varela, la que tiene garganta con arena. Sí, eso. Bueno, la mía está llena de mocos. Ah, bueno. No es tan romántica quizás, pero digamos que aquí estoy. Estoy porque yo soy así, Luis. O sea, para más datos, estás resfriada, engripada, congestionada. Con tos, verán que en algún momento voy a toser, escucharán que me voy a sonar la nariz. Sí. Esto es Radio Verdad. Radio Verdad y gripe Verdad. En vivo y en directo. Así es, así es. Y ahí, bueno, ahí arrancamos. Para todos ustedes. Ahí arrancamos. No sé de qué se ríe el operador, porque a mí no me causa gracia, pero bueno. Bueno, digamos que el operador es nuestro compañero Braulio Domínguez, aquí en la retaguardia. Hay que tomar con... siempre con positivo y con buena onda las cosas que nos pasan, qué bueno. A ver, son unos moquitos, eso. Bueno, ya te tomaste un tecito también ahí. Sí, me prepararon un té, tengo unas galletitas, unos caramelitos, un poquito de agua, o sea, todo preparado para cuando se venga la tos, frenarla de alguna manera. Bueno. Pero bueno, acá estamos. Le agradecemos entonces a Braulio, que está acá en www.laretaguardia.com.ar. Y en la AM690, Martín Valenzuela también, que está operando desde allí. Le agradecemos a él, le mandamos un saludo. Y nosotros, hoy, ¿qué hacemos, Cris? Y nosotros hoy vamos a trabajar sobre... ¿Vamos a trabajar? ¿No es un trabajo? Me equivoqué. Bueno, dale. Perdón. Ya está. Vamos a hablar con el doctor Ricardo Teijeiro sobre la hepatitis. Ajá. Hoy no vamos a hablar de gripe, porque para eso estoy yo. Sí. Pero vamos a hablar de hepatitis, porque fue el Día Mundial. Y vamos a hacer así como una pequeña revisión de qué es esto de las hepatitis, cuántas hepatitis hay, qué puedo hacer, hay vacuna, no hay vacuna. Bien. Y vamos a estar hablando con dos amigas, que son las licenciadas Isabel Insúa y Cristina González, que van a hablar sobre unos talleres para transitar el tiempo. Bueno. Que suena enigmático, ¿no? Eso como lo que era esa serie hace muchos años, El Túnel del Tiempo. No, me parece que no, nada que ver, más no creo pasa, yo. No pasa por ahí. Me parece que no. Y también vamos a recordar en este día, que es un día, no es un día cualquiera. Hoy es el Día Mundial del Mal de Amores. También del mal de amores. Mirá que novedad. Hay un que día te traigo. Mundial del mar de amores. Hay un día para todo, Luis. O sea que hay hubo uno que alguna vez tuvo un mal de amores y dijo: yo acá le pongo el día porque este día me jodieron y ahí 29 vamos para de julio. El mismo día original de los ñoquis. De los ñoquis. Porque todos los 29 está esta tradición ahora que comemos los ñoquis, le ponemos el billetito bajo el plato. Mm. Pero en realidad el original es el 29 de julio. Bueno, no, pero si acá Braulio está aprendiendo un montón de cosas con nosotros. Veremos por qué es el 29 de julio. Bueno, entonces vamos y venimos ya. Hoy. Mortales. Muy bien, empezamos entonces este programa de Hoy Mortales con nuestras amigas, que nos van a contar algo sobre estos talleres del tiempo. No sé quién estará en línea. Ya la tenemos. Acá estamos. Están las dos, pero la maravilla de la informática. Exacto. Qué bueno. Bueno, estamos entonces con la licenciada Cristina González y con la licenciada Isabel Insúa. Ambas dos psicólogas, ¿no? Así es. Exactamente. Así es. Bien. Cuéntenme, no se peleen, chicas, a ver quién va a empezar a hablar, no sé si ya lo tienen organizado. Pero bueno, ¿qué son estos talleres del tiempo? Pero bueno. ¿Qué querés que te contemos? ¿Qué son estos talleres del tiempo, de transitando el tiempo? Bueno, empezamos llamándolos talleres del tiempo. Uh-huh. Y después se nos ocurrió que, bueno, que justamente es cómo transitar el tiempo de la mejor manera posible. Son talleres que en estos últimos años, se fueron centrando en grupos de reflexión para mujeres, ¿sí? Uh-huh. No solamente hacemos grupos con mujeres, pero en este momento estamos haciendo los talleres del tiempo para compartir con otras mujeres, uh-huh. Todas las cosas que se pueden interesar, los conflictos que se pueden tener con respecto a dónde estoy parada hoy, uh-huh. cómo es mi vida, cómo fui construyendo mi vida, uh-huh. Qué sé yo, es muy amplio, es decir, qué modelo de mujer pude ir armando, estoy conforme con eso, quiero cambiar, hacia dónde me proyecto. Esto parece, bueno, un poco abstracto, pero nosotros lo hacemos mediante temas muy puntuales, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, qué sé yo, ¿cuándo es el momento de sentirme bien? Hoy. Y entonces ver qué se puede hacer, qué herramientas podemos tener para cambiar lo que no nos gusta, para conseguir lo que queremos, en fin, para relacionarnos mejor con quienes nos rodean, el tema de los hijos, el tema las decisiones, el tema las dudas, en fin, vamos armando situaciones, tratamos de que no sea una cuestión ni expositiva ni nada por el estilo, sino a veces a partir de lecturas, a veces a partir de una pequeña dramatización, a veces a partir de un juego, proponemos el tema. O sea que son talleres para pasarla bien. Son talleres para pasarla bien porque creemos que pasándola bien en compañía, la vida es mejor. Uh-huh. Esto parece, qué sé yo, un aviso, pero bueno. Avise. Estamos centradas en promoción de salud y creemos que la promoción de salud se hace más efectiva de esta manera, ¿va? Uh-huh. Digamos que uno de los aspectos importantes que tiene la salud es la calidad de vida, y la calidad de vida tiene que ver con el bienestar. Esto de alguna forma no significa que apuntamos a una situación ideal de estar todo el tiempo bien. Fundamentalmente trabajamos con la posibilidad de que cada uno tenga y amplíe todos los recursos, optimice todos los recursos internos de su personalidad y los recursos que tiene en términos de sus relaciones, ¿no? De sus relaciones, claro, ya sean familiares, sociales, profesionales, las relaciones de todo tipo, realmente que son toda la trama de sostén desde la cual de alguna manera podemos tener la posibilidad de estar mejor, digamos. Apuntamos justamente a que la gente pueda tomar conciencia, ampliar, como decía antes, su nivel de conciencia y reconocer y aprender a utilizar todos los recursos de los que dispone, tanto sus fortalezas como sus debilidades, digamos, porque me parece que tanto las fortalezas como las debilidades tienen en la vida aspectos positivos y negativos. Uno puede ser muy fuerte, pero si es demasiado fuerte, por ahí se complica, y en todo caso, si es débil o tiene ciertas debilidades, como uno dice, no, porque a mí me cuesta tal cosa o tal otra, o me siento que soy insegura, trabajar, por ejemplo, con reconocer la inseguridad como un aspecto que puede estar llamándonos la atención y decir, no, para un poquitito frente a determinada situación. Vos paranos, por favor, porque nos ponemos a hablar y por ahí nos vamos. Acá Luis tenía no sintetizamos una... mucho. Luis tenía como una duda que me la preguntaba bajito. ¿Qué tal? Dije, buenas no, noches. Preguntá. No, dos cosas. A ver. ¿Tienen alguna, vamos a decir, algún rango de edad estos talleres con estos grupos? ¿Alguna, vamos a decir, situaciones de algún sector social? ¿O puede estar todo mezclado? ¿No hay no hay diferenciaciones y puede estar en un grupo una chica joven de una mujer ya más grande. Ah, mira qué interesante. Vos sabés que cuando empezamos a hacer este trabajo, empezamos a trabajar apuntando a la etapa media de la vida, digamos, ese rango de edad que va entre los 40 y los 60, 65 años, porque es una, digamos, una etapa crucial, entendemos, en la vida de las personas, tanto de hombres como de mujeres. Pero la experiencia nos llevó, y de alguna manera la propuesta misma nos fue ofreciendo la posibilidad de trabajar con mujeres de todas las edades. Y te cuento que en este momento tenemos, convocadas personas que van desde los 30 a los... la mayor debe tener 78, creo, algo así. Y lo más interesante de todo es justamente ver la riqueza que se da en el intercambio entre las mujeres jóvenes y las mujeres que están en otra etapa. Digamos, los grupos lo que tienen fundamentalmente es la riqueza que da la participación y la posibilidad de compartir experiencias de vida diversas. Y es notable cómo las mayores se ven reflejadas en, como en otros momentos de su vida, en diferentes aspectos, y las jóvenes ven a las mayores reflejadas en términos de cierto futuro, de ciertas experiencias que les vienen muy bien para su momento actual, ¿no? Vos decías algo del túnel del tiempo. Bueno, de alguna manera converge algo del orden de los tiempos que se entrecruzan y que de alguna manera permiten recuperar y repensar cuestiones de los diferentes tiempos de vida de cada una, ¿no? O sea, los grupos tampoco entonces se forman por necesidades comunes o problemáticas comunes, sino por interés. Exactamente, por el deseo de, por lo que les resuena o les interesa compartir un determinado tema, por el hecho de que empiezan a generar en el grupo una ligazón, digamos, como un deseo de verse, de encontrarse, de seguir trabajando un tema. Por ejemplo, para el próximo, el pedido fue seguir trabajando el tema de los cambios, de preparándonos para un cambio y las herramientas para los cambios, y entonces trabajamos un poco en base a eso que se va generando en el mismo grupo, pero digamos que fundamentalmente el tema o el centro de la convocatoria son los temas de los talleres. Claro. Nosotras convocamos por tema, o llamamos por teléfono, mandamos correo electrónico, convocando por tema, y hay un calendario de las fechas en que se hacen los talleres, ¿no? Entonces, a la gente que le interesa ese tema, aparece en el grupo y se trabaja. A veces hay algunas que les interesan muchos temas, otras unos sí, unos no, a veces pueden venir, no pueden venir. La cuestión es que nuestra propuesta es que vengan a los que quieren venir, ¿no es cierto? Claro. Pero aparentemente que esto podría quedar desconectado y demás, no, porque realmente es como que se ha generado una pertenencia, y se genera una pertenencia desde el primer momento en que viene también una persona nueva, ¿no? Realmente creo que, bueno, nuestra coordinación y nuestra facilitación de la tarea hace que sea facilitada la integración, el intercambio y la satisfacción. Realmente las encuestas, al finalizar cada taller, nosotros pedimos una encuesta, que se llena una encuestita anónima, y realmente es muy muy satisfactorio ver que los objetivos parecería que se van logrando. Ya es el cuarto año que trabajamos con estos talleres, con estas características, ¿no? ¿Y qué días funcionan estos talleres, Isabel o Cristina? Tenemos, los primeros miércoles de cada mes y los terceros martes de cada mes. Los primeros miércoles en un horario de... Perdón, te estoy diciendo al revés, me parece. Esperá que miro el machete. En realidad lo hacemos cortito. Es un miércoles al mes y un martes al mes. El miércoles es de un horario de 18 a 20 horas y el martes es de 14 a 16. ¿Hay algún lugar en donde, hay algún lugar en donde podamos entrar, o nuestros oyentes entrar, para ver los talleres? algún blog o... Hay un blog, sí. Ajá. Hay un blog, que es, bueno, el blog es un blogspot, Talleres del Tiempo se llama. Bien, ahí están los horarios, o pueden conectarse con ustedes quienes quieran. Sí, para... ahí están, bueno, no sé, tengo que actualizarlo para que estén ahora la cartelera del segundo semestre. Uh-huh. Y hay también un Facebook, que es esta con mi nombre, porque no logré poner los nombres de las dos. También. Se darán cuenta el nivel que tenemos. El nivel tecnológico es un poco exiguo. Pero entonces es transitando, licenciada Insúa Transitando se llama. Si no, igual cualquier persona que quiera acercarse o consultar, también pueden hacernos la consulta a nosotros acá, Hoy Inmortales 2011@yahoo.com.ar, o a nuestro Facebook, Hoy Inmortales 2011, y nosotros le pasamos la inquietud a las dos licenciadas, ¿sí? Fantástico. Una consulta, volviendo un poquito a lo que charlaban, yo me quedé enganchado con dos o tres temas que, bueno, que hablaron. Primero, desde el punto de vista operativo, los talleres empiezan y terminan con ese tema en el día que están. Exacto. Es así. Y segundo, ese amplio espectro que ustedes dicen de la edad de las personas y las temáticas, ¿no? Y esto del futuro. Me imagino que en algún momento se habrá tratado o habrá salido, surgido el tema de las personas, en este caso las mujeres, que están para retirarse su vida activa, quienes trabajan, ¿no? Y que van a jubilarse, sí, porque es una problemática esa, ¿no? Claro que sí. Uh-huh. Exactamente. Y eso, por ejemplo, cuando hay grupos tan heterogéneos con mujeres jóvenes, ¿se ven reflejadas esas mujeres jóvenes? ¿Ustedes las ayudan para que se vean reflejadas de aquí a 30 años? Porque es bravo el tema. En realidad es un tema bravo, en realidad es un tema que, si bien no surgió puntualmente ligado a la cuestión de la jubilación, uh-huh, sí lo podemos relacionar con los temas que de alguna forma tienen que ver con el túnel del tiempo, como decías vos. Uh-huh. En general, lo que aparecen como temáticas, como una temática central en los talleres, si vos querés, ligados al tema del que se trate, tiene que ver con con la cuestión de los cambios y con la cuestión, claro, de las etapas o de las situaciones en la vida que hay que cerrar, soltar, para abrir cosas nuevas. Uh-huh. Digamos, en el tiempo, en la vida, hay situaciones que de alguna manera, algunas que son esperables, digamos, que tienen que ver con las etapas vitales, uh-huh, con eso de la infancia, la adolescencia, la adultez, eso que vos decís, la etapa del trabajo, viene la jubilación, etapas que se cierran inevitables, pero también otras situaciones de la vida, de cambios, de las circunstancias que la vida te ofrece, que puede ser una enfermedad, uh-huh, una mudanza, qué sé yo, tantas. Un hijo que se casa, el nacimiento de un hijo, una separación. Uh-huh. Todas situaciones que de alguna manera implican enfrentarse a algo nuevo y diferente y tener que duelar, decimos nosotros los psicólogos, tener que tramitar, tener que elaborar lo que se pierde, lo que se deja atrás, rescatando de eso aquello que me sirve como bagaje para seguir adelante y además teniendo la posibilidad de construir sobre ese acontecimiento alternativas nuevas y algo nuevo, porque bueno, este es el proceso de la vida. Uh-huh. Entonces, a partir de estas situaciones, por ejemplo, en el último grupo apareció todo esto y una de las participantes, justamente una docente de muchos años, directora de escuela, habló de cómo ella estaba transitando la etapa de la jubilación en un periodo donde todavía extrañaba, sentía todo el vacío de su vida y demás. Y realmente creemos, y esto lo hemos trabajado cuando yo trabajaba en el hospital, sí, nosotros teníamos en una época un grupo que lo destinábamos justamente en un programa que se llamaba Guardapolvos Blancos, que trabajábamos con los docentes de la zona, trabajábamos con los docentes en vía de jubilación, justamente como talleres para tramitar toda la cuestión de esta etapa de la vida, que en muchos casos para algunas personas puede llegar a ser tan conflictivo que puede terminar, digamos, con cuestiones, qué sé yo, de depresión y algunas sí, cosas sí. más serias. Sí, sí. En aquel momento lo llamábamos y ahora que hay los talleres. Así es. Y creo que es una temática en sí misma muy importante. ¿Puedo salir un poco de tema y a lo mejor preguntarle a Cristina, pero no a la licenciada Cristina González, preguntarle a Cristina? A Cristina, sí. ¿Por qué eligió ser psicóloga? ¿Por qué quise ser psicóloga? Sí. Mira, yo creo que en aquel momento, si me remonto a aquel momento, creo que quise ser psicóloga porque tenía muchos interrogantes respecto de mí misma, empezando por ahí. Y siguiendo porque, bueno, yo soy maestra, y me empezó a gustar el tema de la psicología justamente cuando en el secundario, bueno, empecé a estudiar psicología, la materia de psicología y psicopedagogía. Me empezó a gustar mucho el tema y empecé ya ahí a indagar y a buscar y demás. Y bueno, en aquel momento me acuerdo que se hacía el examen, el ingreso a filosofía y letras, lo podías hacer paralelo con el secundario. Yo no lo hice, una amiga mía, que vos la conocés, Lucy Roldán, ella sí lo hizo y yo di el examen libre, me acuerdo. Y estaba pero más que entusiasmada con toda esa temática. Bien. Bueno, entonces a las licenciadas Isabel Insúa y a la licenciada Cristina González les agradecemos mucho la participación en nuestro programa. Vamos a seguir hablando de estos talleres del tiempo. ¿Cómo los no? Vamos a seguir promocionando, vamos a seguir contando a los que vayamos nosotros. No sé si Luis, vos vas a ir, Luis, alguno. Pero es para mujeres ahora. Y pero podemos empezar a pensar en uno mixto, Luis. Bueno, a la brevedad, ustedes saben que tenemos bastantes postulantes, no sé si bastantes, pero algunos postulantes que están muy interesados en que estaría bueno, estaría bueno. Sí, sí. Que se animan. Sí, claro, claro que sí. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Un beso enorme a cada una y nos seguimos viendo. Bueno, las agradecidas somos nosotras, fue un gusto por la oportunidad que nos han dado de salir al aire y bueno, ojalá sigamos charlando. Sí, muchas gracias de los seguro. Dos. Chao, buenas noches. Chao, buenas gracias. Noches. Chao, chao. Centros de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Con pasión y brincar de flor en flor y en un trébol darte amor, cariño, y arroparte bajo el sol con hojitas de un limón y estrujar tu corazón al mío. Hoy quiero ser para regarte la piel, un espejo de algodón, ¡Darío! Un kilómetro de mar, ay, un pellejo de acordeón, pa' entonar una canción contigo. Hazme un invierno de papel, donde tirite mi querer, tráeme una agüita de ilusión para mojar la savia de este amor. Qué bonito es. otra vez. Y estamos escuchando Mal de Amor por Juan Luis Guerra. Para quienes no estén enterados, hoy 29 de julio se celebra el Día Internacional del Mal de Amores. Sí, una enfermedad a la que nadie es inmune, a la que todos podemos padecer en algún momento de nuestras vidas, y para el que aún no, y para la que aún no existe vacuna, ni píldoras, ni ungüento, ni nada que alivie los dolores que nos oprimen el pecho. Está atrasada la ciencia, ¿eh? Bueno, qué comentario, Luis. Este mal de amor ha servido de inspiración para los grandes de la literatura y de la música, qué sé yo, Becker, Neruda, Verdi, Beethoven, Chopin. ¿Qué hubiera sido de ellos sin estos dramas del amor? ¿A vos no tuviste nunca mal de amores, Luisito? Puede ser, sí. Ah, bien, calculo, sos humano, sí. Luisito, sí, bien. Sí, sí. Bien, muy bien. Pero, digamos, es el mal de amor es tan como vilipendiado por tantos que se convierte a la vez en un en una especie de sabor agridulce, en un mal necesario, porque no sentirlo sería descubrir que ya ese amor ha muerto. Y quien quiere dejar de amar a ese ser que necesariamente nos juramos amar eternamente, y es que al sentir ese mal de amor nos volvemos un poco más masoquistas también. E igualmente a mí me gustaría citar algo de Dolina, que está más cerca de la filosofía que de la ciencia, don Alejandro Dolina, que alguna vez escribió: el amor depara dos máximas adversidades de opuesto signo: amar a quien no nos ama y ser amados por quien no podemos amar. Conscientes de esta advertencia doliniana, digamos, insistiremos en lanzarnos de cabeza al abismo del deseo y que sea lo que tenga que ser. Ahora, en el día menos pensado, resulta que vos venís sufriendo de este mal y de repente amaneces curado. ¿No te pasó? No. Con el único elixir que solo el tiempo nos da a saborear con su mano invisible, pero oh sorpresa, ese sabor ya es conocido al paladar. Ese dulzor seductor que se adentra en nuestras papilas, que ya hemos saboreado y que no sabe más a ese amor. Ya está dispuesto a otro. Mm. Así que bueno, a todos los que hemos sufrido alguna vez, sufriremos. Un beso enorme en este día para todos, del mal de amor. Y después vamos a tener otra canción que tiene que ver con esto también del mal de amor, que yo creo que está ideal, como estas canciones que yo les digo a mis amigas, como Cristina, que me está escuchando, que nos sirven para limpiar. Bueno, una de estas canciones que tiene que ver con el mal de amor, pero que le pone onda y mucha energía y mucho movimiento. Bien, después del bloque sentimental de hoy de Mortales, vamos a una pausa y volvemos. Hoy Mortales. Las políticas públicas no siempre son tan públicas. Luis Angió bucea entre proyectos y archivos y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oír Mortales. Y volviendo nuevamente acá al piso de Oíd Mortales. Saliendo del mal de amores, después de transitar los talleres del tiempo, que ya tenemos gente que nos pregunta por estos talleres. Así es. Así que acá nuestras licenciadas, si nos siguen escuchando, actualicemos el blog rápidamente. Vamos a hablar ahora de un tema también importante. Sí, sí. Y que tuvo que ver con algo que se celebró ayer, pero que en realidad es como una, vamos a hacer como una apuesta al día de qué es lo que está pasando con la hepatitis, qué es la hepatitis, qué podemos hacer, cómo la tratamos. Y para eso vamos a hablar con el doctor Ricardo Teijeiro. Buenas noches, doctor Teijeiro. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, noches, muy bien, doctor. ¿Usted? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué es la hepatitis, doctor? Vamos a aclarar que la hepatitis es la inflamación del hígado. Uh-huh. Bien. Y que tiene diversas etiologías. Puede ser producida por virus que nosotros conocemos habitualmente los virus de la hepatitis A, la B, la C, también hay D, E, pero hay otros virus que pueden producir inflamación del hígado, que son los virus de la mononucleosis, el virus de la varicela, infinidad de virus. Pero también la inflamación del hígado se puede producir por otros motivos, como el alcohol, por ejemplo. Ahora, cuando se hace referencia al día de ayer, el Día Mundial de las Hepatitis, la referencia también es a las hepatitis virales, las hepatitis contagiosas, las hepatitis que podemos transmitirnos entre las personas. Lo más frecuente, virus A, virus B y virus C. Bien, o sea que dentro de las hepatitis que tienen una letra después, son 5, A, B, C, D y E, pero las tres primeras son las más frecuentes. Son las más frecuentes. Bien. Con sus diferencias. ¿Por qué? Porque la hepatitis virus A se transmite, el virus, porque se elimina por materia fecal, entonces se transmite frecuentemente en la primera etapa de la vida. Quizás sea la hepatitis que se autolimita con más frecuencia. En los primeros años puede traer lo que se llama hepatitis fulminante y la muerte, si es que no se trasplanta inmediatamente el paciente. Mira. Las otras hepatitis, la B y la C, la transmisión es por sangre, por relaciones sexuales sin cuidado, y van más a la cronicidad, no producen hepatitis fulminante. Y acá sí hay que hacer mención a algo que es muy importante, ¿no?, en la prevención. Primero, que si la hepatitis A se transmite por la materia fecal, obviamente la higiene es lo fundamental para la prevención. Pero el hecho de tener una vacuna que se da al año de vida en nuestro calendario y gratuita para todos los chicos... O sea, la de la hepatitis A. Tenemos vacuna al año gratuita. Al año, solamente al año. Bien. En nuestro calendario oficial. Pero esto logró la reducción de los trasplantes hepáticos en la infancia a cero. Ah, qué bueno. No, trasplante hepático por hepatitis fulminante en los chicos vacunados con hepatitis A. Eso, eso es algo maravilloso. Claro, claro que sí. Qué bueno. Y lo otro, en prevención, que tenemos que decir, hepatitis B. La vacunación de hepatitis B. Tres dosis. Una, la primera vez, que nosotros, nuestro calendario es cuando nace el chico. Después se le da en el calendario del primer año a los 2 meses, se puede repetir a los 6 meses de vida, o se le da a los 2 meses y a los 6 meses de la segunda dosis. Y después de el primer año de vida en el adulto también son 3 dosis. Y lo más importante de todo, que hoy es universal, gratuita, para todas las edades. Aquellos que no fueron vacunados pueden ir al hospital, pueden consultar con su médico, pero van a recibir la vacuna de hepatitis B gratuita. Bien, o sea que la hepatitis B nos podemos vacunar todos en los distintos momentos de la vida que nos toque, digamos, haciendo la consulta con nuestro médico previamente, ¿no? Sí, igual las vacunas que están en calendario no hace falta receta, se dan oficialmente en cualquier hospital público. Y es fundamental aquel que no la tiene dada al inicio de la vida, darla antes de la adolescencia, antes de que empiecen los contactos sexuales, que son los que mayor riesgo de diseminación producen. Entonces, teniendo la posibilidad de hacer una muy buena prevención con vacuna y obviamente con todas las otras conductas de bioseguridad, ¿no? El uso de preservativo, tratar de no tener relaciones promiscuas, no usar droga, y aquel que usa, no compartir los elementos. Todo ese tipo de cosas son de sumo cuidado. Pero la vacuna es esencial en este momento. Y todos, sin edades, la pueden recibir. Bien. Y los que trabajamos en salud, sobre todo, ¿no? Por este mayor riesgo de exponernos. Los que trabajamos en salud es obligatorio. Claro. Todos la tenemos que tener. Y hoy inclusive a los estudiantes en las universidades que tienen que ver con salud, también se les obliga a tener el calendario completo de hepatitis B, como también se tienen que vacunar para gripe, para coqueluche, para otros tipos de enfermedades. Pero bien, es obligatorio que esté vacunado contra hepatitis B. Bien. Y la hepatitis C, que no es tan frecuente, ¿no? Sí, lamentablemente hepatitis C no tenemos vacuna. El riesgo de contagio también es por vía sexual o por contaminación por sangre, drogadictos endovenosos, transfusiones, pero sí tenemos tratamiento. Bien. Los tratamientos podemos decir que están en un 70-80% de efectividad. ¿Por qué? Porque no hay un solo virus, hay distintos tipos de virus de hepatitis C. Y algunos responden mejor, otros responden peor. Tenemos distintos tratamientos, tenemos distintas opciones. Si no respondió bien a uno, se puede intentar con otro. Pero el problema es que todavía no tenemos una vacuna efectiva para que justamente evitar la enfermedad y no tener que correr después del tratamiento, ¿no? Claro. Igualmente, tanto la hepatitis B como C, usted decía que son enfermedades más de tipo crónico. O sea, que uno las va tratando. Sí, sí, uno lo va tratando. Se ve frecuentemente también, como son enfermedades de transmisión sexual, por consumo de drogas, por ese tipo de cosas, también muy asociado a lo que es el HIV. Claro. Y estas dos, hepatitis B, C, se intentan tratamientos. Y bueno, hoy estos tratamientos... está favorecido porque por los planes de tratamiento de la salud pública son gratuitos. Y como para tener una idea, ¿qué síntomas me da la hepatitis? ¿Cómo puedo sospechar que quizás estoy con una hepatitis? Lamentablemente, si no hay una gran inflamación del hígado, que ahí sí voy a tener síntomas realmente de cansancio, de fatiga, y luego voy a orinar oscuro, que se va a hacer evidente, porque voy a orinar como té, entonces me va a llamar la atención, y puedo llegar a tener momentos donde la materia fecal es blanca, entonces eso sí me va a llamar la atención. Ahora, una gran mayoría no tiene síntomas, o tiene síntomas menores, un poco de decaimiento, malestar, entonces la gente lo asocia, puede ser un cuadro viral, y listo. Y pasó en 10-15 días. Ahora, si uno se pone amarillo, orina oscuro, tiene sintomatología, ya es mucho más frecuente que se acerque al médico y el médico inmediatamente va a hacer el diagnóstico por los estudios. Claro, claro. Es sencillo llegar al diagnóstico cuando el paciente consulta. Por eso uno siempre dice que cuando tiene síntomas, cualquiera que sea, debe ir a la consulta. Porque capaz que lo toma como una enfermedad menor y sin embargo está cursando una de estas enfermedades, ¿no? Claro, claro. Doctor, buenas noches. Hay una consulta sobre esto. Más allá de estas características en cuanto a los síntomas que usted dice, ¿hay controles así como se puede hacer para otro tipo de cuestiones, como control que uno se va controlando la próstata una vez al año por análisis? En el caso de la hepatitis o de la presunción o sin presunción, ¿se pueden hacer controles o no tiene efecto eso? No, lo que hacemos cuando uno hace un chequeo en un paciente que no conoce, que no tiene la historia, pues si yo tengo la historia de un paciente y sé que está bien vacunado, ya sé que no tiene riesgo contra hepatitis A o B, claro, entonces quizás no tiene sentido. Pero cuando uno recibe en la consulta un paciente adulto que no tiene control, sí le hace estudios para saber si el hígado está funcionando bien, si no está inflamado, que son las enzimas hepáticas, el hepatograma, eso es muy conocido, porque sí, uno habitualmente lo escucha. Y aparte le hace los estudios específicos para ver si tiene anticuerpos para estas hepatitis. ¿Por qué? Porque si uno no tuvo síntomas y yo a usted le hago los anticuerpos para hepatitis A y son positivos, yo directamente le digo a usted, bueno, usted no se vacunó, no tuvo síntomas, pero cuando en algún momento de su vida tuvo contacto con el virus y se curó y tiene anticuerpos para todo el resto de su vida, nunca más la va a tener ni va a tener problemas. Esos estudios los hacemos, serología para hepatitis B, para hepatitis C y para hepatitis A. Perfecto. Eso se hace de rutina, se hace como control. Bien, como y siempre. Permite, si no tiene anticuerpos ni para A ni para B, ofrecerle la vacunación, obviamente. Bueno, como siempre, doctor Teijeiro, muy claro, muy fácil de entender cómo nos explica. Le estamos, como siempre, muy agradecidos que lo llamamos y siempre está gentilmente a atendernos y a podernos ayudar con nuestras dudas y nuestras cuestiones que tienen que ver con la infectología. Bueno, sí. Muchas gracias a ustedes por permitirnos también poder transmitir, porque esta es la manera de educar, que el paciente sepa que tiene la oportunidad de hacer un diagnóstico temprano, de concurrir al médico, de usar lo que le ofrece a Salud Pública, que es la vacunación gratuita. Y eso sí, bueno, vamos a pasar el aviso, ya que estamos en la Semana Mundial de la Hepatitis, que aquel que no esté vacunado, que concurra a vacunarse a los hospitales con hepatitis B, tenga la edad que tenga. Sí, justamente con a raíz de esto decimos que se está en estos días haciendo una campaña en 4 hospitales públicos de aquí de la ciudad, ¿no? Sí, en igual todos los hospitales públicos de la ciudad vacunan con esta vacuna gratuitamente. Sí, sí. Bueno, gracias, doctor. Gracias, gracias a ustedes. Buenas noches. Noches. Centros de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Hoy mortales. Sí, como estábamos hablando con el doctor, estos días en 4 hospitales públicos de Buenos Aires, el Durán, el Argerich, el Ramos Mejía y el Santoyani, se van a hacer una campaña, ¿no? Donde va a haber consultas con hepatólogos y jornada de concientización y formación profesional. En el Argerich va a haber extracciones, en el Británico, porque también lo hacen 2 hospitales privados, se van a hacer serologías para hepatitis virales y también van a dar charlas abiertas, conferencias, bueno, ya hoy, mañana y pasado a las 10, 13 y 16 horas. También esos mismos días, de 8 a 17, va a haber consultas gratis con hepatólogos y el miércoles a las 11:30 una conferencia abierta para profesionales de la salud sobre hepatitis B y C. En el Hospital Italiano la campaña de difusión va a ser hasta el 28 de septiembre y la detección las primeras 2 semanas de octubre. Y en el Durán también va a haber varias conferencias sobre el tema destinadas a trabajadores de la salud del hospital. O sea que es bastante interesante esto porque abarca todo el espectro que estuvimos charlando, ¿no? No solo los pacientes o quienes concurren en los hospitales, sino también todos los profesionales de la salud. Así es. Bien. Bueno, vamos y venimos. Dale. Hoy mortales. Y yo les comentaba también, Luis, que hoy es el día de los ñoquis. Y es 29. Qué grande los ñoquis. Los ñoquis del 29 es la costumbre de comer ñoquis, o en italiano gnocchi o gnocchi, el día 29 de cada mes. En realidad, esta tradición de servir los ñoquis el día 29 tiene al menos 2 versiones de por qué surge esta tradición del 29. Una es de origen italiano y otra tiene que ver con la pobreza. La del origen italiano es porque nace de una leyenda basada en la historia de San Pantaleón. San Pantaleón. Un joven médico que tras convertirse al cristianismo peregrinó por todo el norte de Italia. Allí practicó aparentemente curas milagrosas por la que fue luego canonizado. San Pantaleón es un santo bastante, que tiene bastante marketing y rating. ¿Sabés dónde está la iglesia de San Pantaleón? En pleno Mataderos, claro, al lado de la, cerca de la cancha de Nueva Chicago, en el barrio Los Perales. Muy allí bien. Está. Según cuenta la leyenda, en cierta ocasión en que pidió pan a unos campesinos, estos lo invitaron a compartir su pobre mesa. Agradecido, les anunció un año de pesca y cosechas excelentes que aparentemente se cumplió. Aquel episodio habría ocurrido un 29 de julio. Por tal razón, entonces, se recuerda ese día con una comida sencilla representada por los ñoquis. Ese sería el origen italiano, que viene del lado de San Pantaleón. Pero también la otra versión es que tiene que ver con la pobreza. ¿Por qué? Porque el origen de la costumbre hace referencia a que en esa fecha, 29 de cada mes, estamos en los últimos días del mes, las personas ya tienen menos recursos, porque los recursos en general se cobran a los principios de mes, y como no tenían dinero, era una de las comidas que uno podía hacer de manera más económica y más barata, ¿sí? Igualmente, traiga suerte o no, le creas a una de las corrientes o a otra, los ñoquis del 29 ya son un clásico, vale la pena disfrutarlos a la boloñesa, al fileto, a la crema, con salsa blanca, con un poquito de manteca y queso, como vengan, pero la verdad que son ricos. ¿A vos te gustan los ñoquis? Sí, digamos que sí. Bien, así que, y ahora que la pasta tiene mejor prensa, porque viste que sale ahora por todos lados, que la pasta no engorda, que no es el bicho este temeroso que antes se tenía, que todo lo que fuera pasta engordaba, más aún tienen mejor marketing de venta los ñoquis, no solamente del día 29. Hoy, mortales. Les recuerdo las jornadas de residencias y concurrencias de fonobiología del gobierno de la ciudad, que este año se van a hacer 29 y 30 de octubre en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina. Se van a desarrollar desde las 9 hasta las 16 horas. Quienes quieran inscribirse pueden hacerlo a través de un mail, que es fonoaudiologiadircap@yahoo.com.ar, y son jornadas gratuitas de las concurrencias y residencias de fonoaudiología del gobierno de la ciudad. Y como siempre, también hacemos mención a nuestros amigos de los talleres para las personas trans de voz, quienes quieran concurrir a estos talleres en el CESAC 11, siempre con nuestros amigos Luis Otero y Ariel Aguirre, los segundos y cuartos miércoles de cada mes. Uh-huh. Acá me dicen que nos está escuchando Ana María y que le mandamos un beso, que ella está en Luján. Ya nos están preguntando también por los talleres de nuestras amigas. Silvia era, ¿no? Que nos estaba preguntando. Silvio. Ah, tenemos otro caballero. Vamos todavía. Y como para redondear un poco este tema del mal de amores, que también dijimos que hoy era el Día Internacional del Mal de Amores, vamos a escuchar un tema que a mí me encanta. ¿Te parece, Braulio? Soy el remedio sin receta y tu estamos escuchando a Fabiana Cantilo en un tema que yo les decía, a mí me encanta, me da energía, y que se llamaba Mi Enfermedad. Estamos ya terminando el programa. Algo que acá me acotaban y que quiero aclarar es los talleres para el cuidado de la voz de personas trans del CESAC 11. El CESAC 11 queda en Agüero 940 de la Ciudad de Buenos Aires. Agüero 940. Y si quieren comunicarse pueden hacerlo al 4864-1446. Eso me había quedado pendiente. Ajá, ¿y bien. ¿Quién nos va a seguir en la programación, bueno, de la ahora, retaguardia? En unos minutitos ya viene Sueños Posibles, el programa de Alfredo Grande, que lo hace con Irene Antinori también. Y hoy, en realidad, como siempre, los entrevistados de Alfredo, pero hoy va a estar Rubén Dri. Rubén es teólogo y filósofo. Y creo que es alguien, yo lo conozco, y es una de las personas mejor capacitadas y autorizadas para hablar sobre religión, la Iglesia y el Papa. Va a hablar sobre esto, y justamente estaba leyendo allí unas declaraciones que hizo el Papa. Parece que ahora que se hizo Papa cambió su discurso, porque ahora parece que a los gays no los molesta, cuando hace 2 años más o menos pedía que los crucificaran. Uh-huh. Y que eran un poco más como que eran un castigo para la humanidad. Bueno, pero pensemos en que, aunque sea quien fuere el Papa o no, el Papa puede cambiar de opinión. ¿Vos nunca cambiaste de opinión? Sí, pero es muy raro en estos casos que haya sido tan grande el cambio solamente por haber cambiado de cargo también. Era cuando era obispo de Buenos Aires, ahora cuando es Papa. Pongámosle ficha, Luis, y no es todo muy negativo, pongámosle ficha. No, es política nada más. Cambió de silla, se sentó en otro lugar de la mesa y la perspectiva fue distinta. Bueno. Y entonces cuando se puso en ese otro lugar de la mesa dijo, ¡uya, mirá vos! Si sigue con esa política me parece que se va a sentar en una silla con un resorte y lo van a inyectar en cualquier momento, pero bueno. Bueno, pero a lo mejor está bien. Bueno, ya entonces nos estamos despidiendo, viene Sueños Posibles con Alfredo Grande, y también va a estar Elina Aguiar, una licenciada que va a hablar sobre grupos, salud mental y el congreso que organiza la Asociación de Grupos. Ajá. Así que bueno, nos quedaremos también para escucharlo, y te invito a comer ñoquis. Uy, buenísimo. Vamos. Buenísimo, pero vamos a saludar antes a nuestro amigo en la M690, Martín Valenzuela, que no sé si comerá ñoquis, a nuestro amigo Braulio Domínguez, acá en www.laretaguardia.com.ar, que me dice que sí, que va a comer ñoquis. Qué bueno, vamos todavía. Vamos. Y este fue, y disculpen hoy mi voz engripada, este fue un nuevo programa de Oíd Mortales. Chau.